Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. Hacer bien a los malditos es echar agua en el mar. Cadena Raza presentó una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.